bueno, es todopoderoso, así que también esperamos que Él esté alcanzando a toda la comunidad en este momento. Hoy es un día muy especial, estamos de celebración, hoy tenemos cumpleaños, 201 años. ¿Y quién es el que cumple años hoy? No, ninguno, ¿no? Bueno, hoy nuestra amada Argentina cumple 201 años de libertad. En 1816 se estuvo proclamando esa independencia, estableciendo esa independencia. Así que a partir de ese tiempo Argentina es una nación libre, así se denomina y se llama. Así que la mayoría de los que aquí estamos seguramente tenemos que estar bien agradecidos al Señor. Él nos hizo nacer en esta tierra y eso no quedó fuera del propósito de Dios, no quedó fuera del control de Dios, como si Él no hubiese tenido nada que ver en todo ello. A aquellos que nos hizo nacer en Argentina, nos hizo nacer también con un propósito y Él desea, como buenos ciudadanos del reino, que aprendamos a amar la tierra en la cual Él nos hizo nacer. Y aquellos que han adoptado Argentina como su segunda patria, Argentina también, reconozcan, ha abierto sus brazos y les ha recibido y les ha cobijado y les ha dado un lugar, un pedazo de terreno, de territorio y oportunidades y trabajo, como la mayoría seguro de nuestros padres y abuelos. Así que por una circunstancia o la otra tenemos que aprender a reconocer a nuestra nación, a alegrarnos en nuestra nación, a respetar a nuestra nación, a bendecir a nuestra nación también con nuestra boca y nuestra palabra, sobre todo aquellos que tenemos el corazón lleno de la presencia de Dios. Él desea que hagamos esto porque esto le glorifica también a Él. Así que en este momento vamos a orar por Argentina, vamos a orar por todo el país, vamos a orar por los habitantes, vamos a orar por las autoridades, de manera particular en este día, porque es el 9 de julio y se celebra el Día de la Independencia Argentina, pero permanentemente con tus oraciones, tus pensamientos, tus acciones, todo ello tiene que estar dando cuenta de que estás glorificando a tu Dios y que por eso entonces estás buscando el bienestar de todas las personas. Y esto ya no tiene nada que ver con ideologías políticas, religiosas, ni razas, ni posición social. Es a toda persona. Así que qué enorme privilegio el Señor nos ha dado también, ¿no es cierto? Él ha traído a muchos a Argentina, siendo creyentes o habiendo nacido al Evangelio aquí en Argentina, para bendecir a Argentina en su nombre. Así que ejerzamos este privilegio, hagámoslo con toda autoridad, pero con toda responsabilidad también. Y sigamos haciendo que el reino de Dios, su soberanía, su señorío, su dominio, sea sobre un mayor número de personas cada día. Porque efectivamente eso es lo que trae verdadero cambio y verdadera transformación a cualquier nación. No lo son las teorías políticas, ni las teorías económicas, ni nuevas filosofías, ni nuevas estrategias de enseñanza, de educación. No, es el cambio en el corazón de los seres humanos. Y eso lo produce Cristo verdaderamente. Y eso es lo que trae luego aparejado el fruto a nivel de una sociedad. Así que le voy a pedir a Leonardo que tenga bien venir y orar o de donde desee. Abrí tu corazón también y tu mente y proclama bendición sobre Argentina. Al hacerlo, recordate que somos instrumentos, de que somos actores, de que eso tampoco queda fuera de nuestra acción o de nuestra responsabilidad. Por el contrario, nos alcanza y mucho. Así que qué mejor que con la ayuda de Dios ejercer esa responsabilidad, tener esa conciencia y hacerlo de la mejor manera posible. Así, su nombre es glorificado. Muchas personas van a ser cambiadas y transformadas y el clima espiritual en nuestra nación será muy diferente al que podemos tener hoy. Amén. Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, por ser parte de tu iglesia en este lugar, Señor, y también te damos gracias por ser parte de estos ciudadanos que vivimos en esta amada tierra, Señor. Gracias por que tú nos diste este lugar para vivir, para nacer, Señor, para, Señor, educarnos y para servirte a vos en este lugar, Señor. Por eso te damos gracias por nuestra patria y te pedimos una bendición especial en este día. Te pedimos por cada uno de los habitantes de norte a sur, de este a oeste, para que tú bendigas a tu pueblo en este lugar. Bendice a cada ciudadano, a cada joven, a cada niño, a cada adulto de este lugar, Señor. Y principalmente te pedimos por tu iglesia, para que tu iglesia sea movida, Señor, para que podamos salir, porque sabemos que la única manera de que realmente nuestro país sea bendecido y transformado es a través de tu poder, Señor, a través de que tus hijos lleven tu palabra a los cuatro vientos de este país, Señor. Por eso toma control y dominio de nuestras vidas, Señor, que podamos salir a llevar tu palabra y que nuestro país se ha transformado para tu gloria, Señor. Aleluya. Te pedimos una bendición especial por nuestra tierra, Señor, y sí, también, Señor, por nuestros hermanos, Señor, que hoy no vemos, que algunos están enfermos, como nuestra hermana Zulma, para que tú la estés bendiciendo, tú estés tocando su salud y levantándola, Señor. Y también te pedimos, Señor, por las autoridades de nuestro país, para que tú toques sus corazones, Señor. Te pedimos por los jueces, por los funcionarios, por la corrupción, para que tú destruyas, Señor, todo espíritu de las tinieblas, de maldad que está tocando los corazones, Señor, y cegando las mentes para que se vuelquen a lo malo, a la maldad, a la corrupción, Señor. Limpia, libra nuestro país de todo eso, Señor, y utilízanos para llevar las buenas noticias de tu palabra con alegría, porque de esta manera únicamente va a ser transformada nuestra patria para honra y gloria de tu nombre. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén y amén. Gracias, amén. Señor. Sí, sí, Señor. Amén. Bueno, el Señor sabe responder sus oraciones y lo hace. Las oraciones de su pueblo lo hace a su tiempo, pero siempre entonces viene el derramamiento de una bendición importante de Dios. Y ya me habrá escuchado compartirlo, pero bueno, se percibe en diversos lugares de Argentina, a nivel de las iglesias sobre todo, que hay un mover, un nuevo mover poderoso de Dios, y le está haciendo que su reino avance y crezca. Así que está viendo una buena cantidad de personas que están conociendo a Cristo como Salvador personal. Usted sabe, en 1960 habría aproximadamente un 3-4% de creyentes evangélicos en Argentina. Podría considerarse ese número como algo muy insignificante. Prácticamente no teníamos visibilidad, no éramos reconocidos por nadie, mucho menos por la política. Así que, bueno, allí estaba el pueblo de Dios todavía en una pequeña cantidad. Sin embargo, ya para hace un par de décadas atrás, y según estadísticas del CONICET, un organismo nacional y estatal, el número de evangélicos en Argentina podría estar rondando el 11%, lo cual implica unos 5 millones de habitantes, creyentes evangélicos en Argentina. Bueno, eso hizo y fue producido por un mover de Dios, un crecimiento que hubo en las iglesias y en el reino en Argentina, por lo cual ahora los evangélicos comenzaron a ser un poco más visibles que antes, sobre todo por la acción social, sobre todo por la acción hacia bueno, las personas que más dificultades tienen o mayores dificultades tienen, aunque como usted sabe no hay un canal de publicación porque no es esa la idea, las obras hablan por sí solas y hablan de aquel por quien las hacemos, pero comienza a llamar la atención de autoridades y políticos, por lo cual comienza a haber bueno, acercamientos, vínculos, conversaciones, etcétera. Más allá de todo eso, eso al mismo tiempo abre otras oportunidades, nuevas oportunidades o más oportunidades para poder servir de mejor manera a Dios en Argentina. Así que sin llegar a comprometer nuestro mensaje, sin llegar a comprometer nuestra ética cristiana, bueno, esto ha hecho posible que ahora seamos considerados de otra manera, sabiendo entonces al mismo tiempo que no somos de aquellos a los cuales, bueno, se los puede comprar o se los puede convencer de determinadas maneras equivocadas. Mucha gente en Argentina ya sabe que los creyentes evangélicos, bueno, son personas rectas, son honestas, que efectivamente buscan justicia y verdad. Bueno, más allá, sí, a veces encontramos algunos creyentes que no dejan el mejor testimonio, pero saben también que no es la gran mayoría del pueblo creyente evangélico en Argentina. Así que lejos estamos de enorgullecernos, ni mucho menos, pero esto lo que quiero contar es el mover de Dios en Argentina. Esto era para el año 1980. Ya han pasado casi 40 años, 37 años. Hoy Argentina cuenta con un porcentaje mayor a eso. Algunos llegan a hablar de por lo menos un 15%, un 16%, y algunos aún una cifra mayor, lo cual está dando cuenta ya de varios millones de argentinos que son del Señor. Por lo cual, insisto, esto es parte de lo que Dios estuvo haciendo en este último tiempo, en estos últimos años, pero está viendo como algo nuevo, ¿no es cierto? Y como que Dios se está moviendo en las iglesias, y aquí y allá vemos cómo las iglesias están creciendo, cómo más personas están viniendo a las iglesias, cómo más personas están conociendo a Cristo, y entonces sabemos que eso es estar dando cumplimiento a la misión que Él nos encomendó. Porque al mismo tiempo ese deseo que quedó expresado en la oración, Señor, bendecía nuestra nación, Dios está diciendo, por eso los puse a ustedes en esa nación, por eso los puse a ustedes ahí en Varela, para bendecir a ese barrio, esa comunidad, a ese partido, a toda la nación. Así que bendigan en mi nombre, hablen en mi nombre. Si ustedes creen en mí, hablen acerca de mí. Si ustedes creen en el Evangelio, hablen acerca del Evangelio. Si ustedes creen en la vida eterna que yo les di, hablen acerca de la vida eterna en Cristo a los demás. Así que esta es la idea. Esto es lo que está ocurriendo. Sé parte del mover de Dios. Sé parte de este propósito de Dios. No te quedes afuera. Así que disfrútalo y sabe que en ti Dios tiene también alguien importante y alguien valioso con el cual Él quiere contar. Por eso te dio la salvación, por eso te dio vida eterna, por eso la presencia del Espíritu Santo en tu vida, por eso todos los recursos que necesitamos. Bueno, te decía, además, después de esta introducción, que estamos de celebración y de cumpleaños. Alguien dice que en estos días, en este tiempo, está cumpliendo como 20 años, así que es bien joven. Pero en realidad está hablando de 20 años que está aquí entre nosotros, 20 años que está aquí en esta congregación. Y vino, bueno, siendo muy pequeña, por lo cual ya voy dando algunas pistas al respecto. Está tan pequeña era que la tenían que traer, no podía venir por sí sola. Pero ella, bueno, recuerda todo eso y quiere compartir con nosotros entonces unas pocas palabras que escribió acá. Y entonces me encargó a mí que yo sea el vocero, nada más. Pero bueno, estas son las palabras. Dice: escribo esta carta a la iglesia dando gracias a Dios por lo que hizo y sigue haciendo. Gracias también a las personas que me trajo al camino del Señor con tan solo 3 años. Gracias Betty, Betty Ramírez. Eras y seguís siendo una gran sierva de Dios. Gracias por tus consejos y abrazos y también quiero dar gracias a toda la iglesia, los líderes, los diáconos, el pastor y toda la gente, porque siempre están atentos y escuchan y reciben con una palabra de Dios a mi propia vida. Gracias principalmente porque hoy estoy acá con ustedes. Y hoy está acá con nosotros. ¿Sí? No solo son mis amigos, son mi familia. Gracias a ustedes y a Dios soy lo que soy hoy. No tengo palabras para agradecerles. Sé que llevé mucho trabajo y que me tuvieron mucha paciencia y amor. Así que gracias a toda la iglesia. Y escribe estas breves y sentidas palabras Rocío Quintana. 20 años que hace que está con nosotros desde los 3 años, así que le damos gracias. Muy bien. Rocío, te queremos mucho también en el Señor. Te queremos mucho. Claro, ¿cómo no te íbamos a tener paciencia? Si vos también nos tenés paciencia a nosotros, ¿no es cierto? Así que damos gracias a Dios por la vida también de Rocío y la vida de cada uno. Seguramente esto resume o se asemeja mucho a lo que hemos vivido muchos de nosotros o que habremos vivido muchos de los que estamos aquí o de los que no están hoy aquí. Que por alguna invitación, por alguien que le dijo, che, venite, o porque alguien te visitó, porque alguien trató de ayudarte en alguna situación difícil y dio lo mejor que tenía para darte y clamaba a Dios. Y a lo mejor tuvo paciencia porque, bueno, todos somos un tanto tercos y duros, ¿no es cierto? Pero bueno, el amor de Dios nos va ablandando y hasta que entonces un día cedemos y bajamos un poco la guardia y bueno, y vemos y probamos y venimos y todo comienza así, ¿no es cierto? Y seguro que en muchos casos, mucho menos cuando uno es tan pequeño, puede darse cuenta de que Dios está allí obrando, ¿no es cierto? Como que sus brazos gigantes nos están trayendo despacito, así nos traen, nos acercan. Y un día no nos dimos cuenta, pero ya estaba abrazándonos el Señor a cada uno de nosotros. Así que qué buena experiencia esa, qué buena experiencia todos aquellos que pueden vivir esta experiencia. Es bueno, inexplicable. Y usted sabe a qué me refiero. Hay un cambio en la vida, hay una llenura, una plenitud, ¿no es cierto? Al mismo tiempo hay como un despojarse y descargarse de un montón de cosas. Así que es tan precioso y tan profundo y tantas veces tan inexplicable. Pero bueno, eso es lo que vivimos por la gracia de Dios y por el amor de Dios. Eso es lo que en lo que la iglesia debe estar involucrada constantemente y permanentemente. Eso dice la Biblia, que es tan valioso que en el cielo se hace una fiesta cada vez que hay una persona, una sola, que puede recibir a Cristo en su corazón. Ya a partir de una sola persona dicen que hay una fiesta, los ángeles cantarán alabanzas y aleluya y todo es gozo, la alegría y felicidad. ¿Por qué? Porque una persona se entregó a Cristo y lo recibió, alcanzó ahora salvación y vida eterna. Así que cuando te ocurrió a vos, cuando le ocurrió a usted, ocurrió lo mismo. Hubo fiesta en el cielo y se sigue celebrando porque usted conoció a Cristo como Salvador personal y ahora tiene un encuentro con Él, un vínculo con Él. Así que eso será también por la eternidad. Esta es la tarea en la cual debe estar involucrada la iglesia permanentemente. Y cuando digo la iglesia es usted y yo, todos, cada uno, todos involucrados en esto. Y otra vez, porque lo estamos haciendo como iglesia, obviamente siempre Dios está respaldando y haciendo su parte, haciendo su obra, su tarea. Muchas veces no es visible esa tarea, pero Dios obra en el corazón de las personas. Así que Dios está comprometido y es fiel en cumplir su parte y a Él le alegra tanto el ver que su iglesia es consciente de esto y trabaja en este sentido, que entonces Él siempre añade bendición. Y entonces luego todos podemos disfrutar del ver la vida de una persona como es absolutamente cambiada, como esa persona que a lo mejor estaba atada y encadenada y con serios problemas, ahora la vemos ya más aliviada, se está fortaleciendo, ya encuentra otra poder, es el poder de Dios obrando en su vida. Y finalmente entonces consagra su vida y cambia completamente. O como una persona que está embargada por la tristeza, por la angustia, la depresión, la soledad. Como vos estuviste orando, alguien le invitó, le trajo, vino un día, vino otro día, después no, después sí, y así. Pero Dios estuvo haciendo todo lo demás y se encargó de que esa persona un día lo conociera a Él. Y entonces dejara de lado toda esa tristeza y esa angustia y todo su rostro y su vida fuera encendida ahora con paz y alegría de Dios. O bueno, ver tantos matrimonios que durante tantos años han sido alcanzados por la gracia y la misericordia de Dios y han sido absolutamente cambiados y transformados y restaurados y fortalecidos y luego también usados para ser de bendición a otros matrimonios, a otras familias, a otras casas. Así que esto es lo que tenemos que seguir haciendo, lo que tenés que seguir haciendo. Dios lo está respaldando. Y ese es nuestro gozo como iglesia. Está bueno y qué bien que nos hace venir y alabar al Señor y cantar y aprender más de la palabra. Pero hay algo que nos da plenitud. Si no lo hiciéramos estaríamos incompletos. Y es el estar haciendo discípulos. El hacer discípulos como el Señor nos encomendó. Vayan y hagan discípulos. Así que cuando lo estamos haciendo, cuando lo llevamos a cabo, cuando vos lo podés llevar a cabo, entonces vas a sentir esa plenitud, vas a sentir esa llenura. Vas a añadir a la medida que recibís por cantar, alabar, adorar, leer la palabra, estudiar, etc. Así que es algo que ninguno de nosotros debe dejar de hacer nunca, mucho menos como iglesia. y hacer que este tiempo se profundice mucho más. A todos los que no pudieron estar ayer, compartimos nuevamente un locro exquisito, exquisito. Pero eso siempre es la excusa para que muchos inviten personas, y de hecho hubo muchas personas, algunos, no sé, contaron ahí, se tenían un contador de oveja, algo, pero me dijeron como 120 o más, que eso seríamos como 130 o 140, dicen algunos. Bueno, estaba todo lleno y un lindo tiempo, mucho gozo, alegría y compartiendo con diversas personas, algunas por primera vez entre nosotros. Así que Dios está moviéndose entre nosotros, Dios está entre nosotros. Así que sigamos avanzando en este sentido. Es así y es por esto que la Biblia dice que los discípulos del Señor deben hacer discípulos. Cuando Él le dijo, vayan y hagan discípulos, se los dijo a los que ya eran discípulos. Así que los discípulos deben hacer discípulos. Y de esto se trata el mensaje en esta noche entonces también. Discípulos que hacen discípulos. Mire, ya al comienzo del ministerio del Señor Jesús, encontramos estas palabras en el libro de Juan, el Evangelio de Juan capítulo 1, desde el versículo 43. Jesús está iniciando el ministerio. Recién ahora comienza a hacer discípulos, a llamar discípulos para que le sigan. Así que es ese momento en la vida y el ministerio de Jesús. Y dice así la Biblia que al día siguiente Jesús decidió ir a la región de Galilea. Al día siguiente, el día anterior, había estado ya llamando discípulos y estuvo llamando a Andrés y junto con este a Simón, Pedro, ¿no es cierto? Así que ya estaba llamando a algunos discípulos. Y este, sobre todo Andrés, ya era seguidor de Juan el Bautista. Pero recuerden que Juan el Bautista les dijo a sus propios discípulos, cuando lo vio a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Hijo de Dios, Él es el Salvador, a Él hay que seguir. Y entonces muchos de los discípulos de Juan el Bautista, entre otros Andrés, siguió a Jesús, comenzó a seguir a Jesús, se hizo discípulo de Jesús, posiblemente el primer discípulo de Jesús. Y luego entonces lo encontró a Simón y lo llevó a Jesús, y bueno, y también comenzó a seguir a Jesús, etc. Por eso dice, al día siguiente de eso, Jesús decidió ir a la región de Galilea y allí encontró a Felipe, que era de Betsaida, el pueblo donde vivían Andrés y Pedro, los que ya se habían hecho seguidores el día anterior, pero Felipe no lo sabía. No se sabe si eran conocidos, vivían, parece, en la misma ciudad, pero bueno, lo que sí es muy probable que todos ellos hayan ya escuchado algo acerca de Jesús a este momento. Entonces Jesús le dijo a Felipe, sígueme. Luego Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, está cuidando los autos, hemos encontrado a aquel de quien Moisés escribió en la Biblia y del que también hablan los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael preguntó, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y lo verás, contestó Felipe. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo, aquí viene un verdadero israelita, un hombre realmente sincero. Natanael le preguntó, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió, me fijé en ti cuando estabas bajo la higuera antes que Felipe te llamara. Entonces Natanael respondió, maestro, tú eres el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Jesús le dijo, ¿crees esto solo porque dije que te vi debajo de la higuera? Pues todavía verás cosas más sorprendentes que estas. Jesús llamando discípulos, Jesús haciendo discípulos y los discípulos haciendo discípulos inmediatamente. No pasó ni horas deben haber pasado desde que Andrés sigue a Jesús, se compromete con él, y que encuentra a Pedro y le dice, vení a Cristo, vení a Jesús, hacete un discípulo de él. Así que Pedro también termina convirtiéndose en un discípulo del Señor. Y ahora Jesús se encuentra con Felipe y con una sola palabra, bueno, está resumido, está sintetizado, posiblemente haya sido una palabra, pero luego de haber tenido alguna conversación. Aún así es una palabra poderosa, y la respuesta que Felipe está dando a este llamado de Jesús muestra la contundencia del entendimiento que él tenía de esto y del compromiso que estaba asumiendo y del reconocimiento de que la persona a la cual iba a seguir verdaderamente era el Hijo de Dios. Así que este es el compromiso inicial que tuvo Felipe. Se convirtió en un discípulo y lo primero que hizo fue ir a buscar a Natanael, y lo halló, y le habló, le dio testimonio. Y entonces, como suele ocurrir, Natanael dijo, no, él, otro, el de la Biblia, dice, pero de Nazaret puede salir algo bueno. Se ve que no tenía muy buena fama Nazaret, como que era considerado un pueblucho, ¿no es cierto?, o donde habría gente de poca importancia, o quizás saldría gente de ciertas actitudes o comportamientos. Lo cierto es que nadie daba dos pesos porque pudiera salir una persona buena de Nazaret, y esta fue la expresión. Por lo cual finalmente lo invita a venir y verlo por él mismo. Así que se dirigió a Jesús, y ya Jesús, cuando lo vio venir, lo sorprendió con esta expresión. Aquí hay un hombre sincero, aquí viene un hombre sincero, un verdadero israelita. Y esto sorprende. ¿Cómo? ¿Y de dónde me conoces vos? ¿Cómo? Y entonces Jesús le va revelando su sabiduría y el conocimiento que él tenía del corazón de las personas. Le dice, mira, yo te vi antes que Natanael te fuera a llamar. Vos estabas debajo de una higuera, ahí sentado. Con lo cual la idea de que Jesús podía saber y entender qué es lo que estaba ocurriendo en el corazón y en la vida de Natanael estando allí sentado bajo la higuera. Finalmente entonces él, por estas revelaciones, por estas manifestaciones de la sabiduría y del poder de Dios que daban cuenta de que verdaderamente este era Jesucristo, el Hijo de Dios, él también decide hacerse discípulo de Jesucristo. Así que, en resumen, hay discípulos haciendo discípulos. Mire, la mayoría de los que estamos aquí somos discípulos del Señor. Por lo cual, otra vez, un discípulo hace discípulos. Un discípulo no vive solo para recibir bendición y experimentar el mayor gozo posible, poder aprender todo lo que puede la Biblia y expresarse libremente delante de Dios. Eso sí, pero no solo eso. Dijimos, eso alcanza la plenitud y nos completa cuando además estamos haciendo discípulos. Porque si no, Jesús nos hubiese puesto en la cima de un monte, alejado del mundo, del ruido, de la contaminación, del pecado. Él nos hubiese puesto como en un monasterio, como monjes o monjas allí, y entonces pudiéramos hacer todo eso que a nosotros nos gustaría y nada más. No, Él nos puso aquí en el mundo, y concretamente en esta nación, y concretamente en esta ciudad, para ser sal y luz, para bendecir, para que ahora nosotros, siendo discípulos, hagamos discípulos como lo hicieron Andrés, Felipe, Jesús y otros tantos también. Así, ese es nuestro gozo. ¿Cómo se cree que se sintió Andrés al ver que Pedro también lo seguía a Jesús y su vida era cambiada y transformada? ¿O cómo se sintió este Felipe al ver que Natanael estaba recibiendo a Cristo y estaba comprometiéndose a seguirlo, obedecerle y su vida fuera cambiada y transformada? Quizá Felipe lo conocía a Natanael. Quizá Felipe también sabía, como supo Jesús, ¿por qué estaba allí debajo de la higuera Natanael? ¿Por qué esta mención en la Biblia? ¿Usted cree que era solo para mencionar que Natanael se había tomado un tiempito de descanso y entonces buscó la sombra de la higuera? Mire, hay más que eso. La Biblia no menciona esos detalles solo como un dato de curiosidad o un agregado, ¿no es cierto?, una pinceladita allí. Es porque evidentemente Natanael estaba reflexionando allí sentado. estaría cavilando, estaría preguntándose muchas cosas, estaría considerando el estado de su propia vida, estaría considerando su propia necesidad, estaría a lo mejor buscando y pensando, ¿cuál puede ser el camino para mí? Bueno, tantas cosas. Así que en ello vamos a tratar de estar reflexionando en este instante. ¿Sabe? La expresión es, nunca seremos buenos discípulos si no estamos haciendo nuevos discípulos. Buenos discípulos hacen nuevos discípulos. Así que ojalá estas palabras nos queden grabadas como iglesia para saber que completamos este discipulado de Jesucristo en el momento en que efectivamente estamos saliendo a hacer nuevos discípulos. Aquí encontramos entonces a Jesús hallando a Felipe y diciéndole, seguime. Seguramente, como dijimos, le habrá expresado más al respecto. Le habrá completado su idea o lo que ya habría podido oír acerca del Hijo de Dios. Y efectivamente en ello, y viendo a la persona de Jesucristo, escuchándole hablar, estando cerca de él, Felipe pudo comprobar por sí mismo de que efectivamente este era el Hijo de Dios, con el cual debía comprometer su vida para dejar atrás todo lo que podría ser un pesar en su vida, para tener una oportunidad nueva, un horizonte nuevo, para caminar un camino distinto en su vida. Y Felipe efectivamente obedeció, aprovechó, aceptó esta invitación de Jesucristo a seguirle, pero lo hizo no por curiosidad. No, bueno, vamos a ver cómo es la cosa, a ver qué pasa. Está dando cuenta de una verdadera conversión en el corazón de Felipe. Felipe entendió y comprendió lo que estaba haciendo y era un compromiso a seguirlo a Cristo como el Maestro y el Señor de su vida. Él estaba comprometido a aprender muchas cosas que todavía no sabía de parte de Cristo y estaba comprometido a obedecer muchas cosas que todavía no le habían sido compartidas por parte de Jesús. Pero estaba comprometido. Aquello que me dijera, yo lo voy a hacer porque este hombre es un buen hombre, fiel, es hijo de Dios y solo él puede hacer lo que mi vida necesita. Así que se comprometió en ese seguimiento. No tuvo dudas. Ni aun cuando las cosas se ponen un tanto más ásperas en la vida de seguimiento de Cristo, ¿no es cierto? Muchos cristianos como nosotros en otros lugares del mundo padecen persecución. Pero ni aun eso es causa para volverse atrás en la decisión de seguir a Cristo. Muy por el contrario, como hicieron muchos de los primeros cristianos, soportan hoy mismo cárceles, azotes y hasta muerte por causa de Cristo. Esos son compromisos genuinos de verdaderos discípulos del Señor. Y gente que ha estado haciendo más discípulos aún bajo amenaza o aún bajo riesgo de vida. Felipe lo expresó de esta manera y lo vivió, lo experimentó de esta manera. Le fue suficiente finalmente escuchar solo esa palabra, después de que Jesús le haya explicado un poco, dijo, seguime, seguime. Y él comenzó a seguir a Jesús. Seguro, con sus propias flaquezas, con el, pero todavía no entiendo todas las cosas, y no sé, es él, no hay nadie más, es él. Y yo le doy todo a él, le entrego toda mi vida a él. Y así lo hizo efectivamente, y se convirtió en un fiel discípulo porque comenzó a ser discípulos. Felipe era un buen discípulo, ¿por qué? Porque hizo nuevos discípulos. Dijimos, Felipe era de Betsaida, no se sabe muy bien dónde quedaba esta localidad o esta ciudad, pero sí se sabe por lo que la Biblia afirma que era la misma ciudad de Andrés y de Pedro. Estaban cerca de Capernaum, un lugar que frecuentaba Pedro también por cuestiones de su trabajo, su oficio, la pesca. Bueno, allí estaba el Señor iniciando sus, su ministerio. Allí en Capernaum el Señor también pudo hacer muchos milagros y muchas maravillas y muchas señales posteriormente, y esto podía comenzar a ser visto por muchas personas. Pero a pesar de todo eso, la ciudad rechazó a Jesús, rechazó su invitación a seguirle, rechazó su predicación del Evangelio del Reino de Dios y no querían arrepentirse. Así que podemos ver también que en un lugar tan desconocido como Betsaida había personas que podían llegar a ser fieles discípulos del Señor. A veces suponemos, este lugar es pequeño, o aquella casa, o aquella familia, o este lugar. Bueno, Jesús estuvo ministrando en esos lugares, y de esos lugares echó las redes y levantó una cosecha espiritual para gloria de su nombre. Desde esos lugares Dios levantó siervos preciosos y siervas preciosas. Levantó muchos discípulos que luego hicieron más discípulos. Así que nunca debe quedar fuera de nuestro corazón cualquier lugar, cualquier persona. No importa el estado en el que esté, no importa la opinión que los demás tengan de ese lugar, de esa familia, de esas personas. Así como hizo Jesús, nosotros debemos tener un corazón abierto y también ver la oportunidad de predicarle el Evangelio a ellos, para que tengan oportunidad de conocer a este Cristo que levanta como discípulo, que restaura, que renueva, que da vida nueva. Felipe, ahora transformado en discípulo del Señor, inmediatamente va a buscar a Natanael. Así como Andrés, habíamos dicho, le habló a su hermano Pedro y le presentó a Cristo, lo llevó a Cristo para que él también tomara esta decisión. Ya ves, un discípulo yendo a buscar a otras personas y trayéndolos a Cristo. Jesús mismo saliendo a ministrar, conectándose y relacionándose con distintas personas y llamándoles, invitándoles a tomar una decisión y un compromiso por él, a seguirle en obediencia, en fidelidad. Esa es la ilustración que la palabra nos da acerca de cómo debe ser nuestra tarea, cómo debe seguir siendo nuestra tarea. Y debe seguir siendo así como lo hizo Jesús y como claramente lo muestra la Biblia, lo hicieron los primeros creyentes y seguidores de Jesús. Él te constituyó en un discípulo, en una sierva de Él, con este propósito, que vos también ahora vayas a otros y les cuentes, como les contó Felipe y Andrés. Me encontré con el Hijo de Dios. Jesús vino a mi vida. Jesús está haciendo este cambio en mí. Yo confío en Él. Era mi única esperanza y verdaderamente es esperanza para todas las personas. Y voy y se lo cuento a quien encuentre. Aquí están los hermanos, la familia, y otros encontrarán algún otro que es próximo, el prójimo, los que están cercanos. El Señor no dijo, ahora andate a la China y contale a los chinos acerca de lo que viste. Les dijo, andá y contale a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho y sigue haciendo en tu vida. Porque eso es el mensaje, ese es el testimonio, esa es la invitación. A que las personas que en igual condición que la nuestra, o peor condición, o mejor, no importa, tengan oportunidad también de tomar este camino que ahora yo estoy siguiendo, por la gracia de Dios, agradecido a Él, porque si no mi vida estaría, vaya a saber en qué condiciones hoy. Pero Dios fue oportuno y Cristo vino a nuestra vida en el momento oportuno, no te quepa duda. Fue el momento correcto, fue el momento exacto. Y cada uno podríamos dar testimonio de ello. Y si no, pensá y te vas a dar cuenta verdaderamente de que fue el tiempo de Dios para tu vida y que antes de que vos y yo nos diéramos cuenta, Dios ya nos estaba buscando. Como Dios estaba obrando y buscando y poniendo en su corazón a este Natanael. Eso es lo que significa también que Jesús ya lo había visto abajo de la higuera. Lo habría visto literalmente. ¿O le fue revelado eso al propio Hijo de Dios de parte del Padre? No tenemos respuesta a cómo fue, pero sí podemos tener la seguridad de que Cristo ya lo tenía en su corazón, Jesús ya lo tenía en su corazón, que ya lo había fijado su mirada en Él, aunque sea una mirada espiritual. Pero de hecho lo reconoció cuando vino caminando. Jesús no era un adivino que tiraba una así para ver si acertaba. Cuando él le dijo, aquí viene un verdadero israelita, un hombre sincero. es porque vio el corazón de esa persona, lo conocía, lo conoció verdaderamente. Así que no había allí adivinanza, había certeza clara y segura. Así que así ocurrió en tu vida también. Dios ya te tenía en su corazón, antes de que yo y vos fuéramos conscientes de, a veces hasta de que Él estaba por ahí o existía. Y muchas veces, mucho antes de que cualquiera nos hablara acerca de Cristo o nos invitara a venir a la iglesia, a un evento. Porque Dios te amaba y Dios te sigue amando. Y Dios sigue amando y ama a muchas personas que están a tu alrededor y a mi alrededor. Y entonces ahora Él quiere que vos seas el instrumento para hacérselo saber. Al menos que lo sepan, deben saberlo. Porque si no lo saben, nunca tienen oportunidad de tomar una decisión o no, de aceptar o de rechazar. Así que tienen que saber, tienen que conocerlo. Y allí estás vos, y allí está usted, y allí estamos todos. Pero así como Natanael estuvo en el corazón de Jesús, es que a lo mejor nos falta eso, o un poco más de eso. De que la gente que está a nuestro alrededor y sufre, y se lamenta, y vive en desesperación, y condiciones tan tremendas, y uno dice, quizás necesitamos pedirle a Dios que nos dé un mayor peso, una mayor carga por esas personas, por cómo están viviendo. Porque efectivamente lo único que puede cambiarlos y sacarlos de todo eso es Jesucristo, al que yo estoy siguiendo, de quien recibo tanta bendición y me hace tanto bien cantar y alabar. Se dice, qué fenómeno, pero hablale, decile. ¿O no lo ves? ¿No lo veo? ¿Lo veo y miro para otro lado? El testimonio personal, es decir, persona a persona, es la forma más poderosa de extender el Evangelio en el mundo. Somos los portavoces, somos los mensajeros, somos los sembradores que salen a sembrar la semilla, no se la guardan en los bolsillos. Fíjate también que Felipe era lo que hoy en día nosotros llamaríamos un recién convertido. ¿Cuánto hacía que se había convertido Felipe y ya le estaba dando testimonio a Natanael? Pero lee el pasaje este, otro, inmediato. Es un recién convertido. No, recién se convirtió, hay que darle tiempo, deja que, no, que el Espíritu Santo obre, que le ayude a sanar interiormente. Un recién convertido. ¿Cuánto hace que te convertiste al Señor? Si te convertiste recién, ya estás en condiciones de ir y hacer discípulos. No, pero me falta discipulado 1, 2. Ya estás en condiciones de ir y hacer discípulos. Ya debes estar haciendo discípulos. Así que, cuidado la iglesia con, suponer que algunos no pueden ser instrumentos porque llevan muy poquito tiempo en el Señor. Y cuidado a los demás que recién se entregan a Cristo o hace poco tiempo, suponer que todavía tienen que aprender mucho para después comenzar a hablar de Cristo. La Biblia enseña claramente que apenas vos te entregaste a Cristo como Salvador personal, estás en condiciones y debes comenzar a dar testimonio a otros. No es el único caso, Jesús, usted lo sabe, sanaba de diversas dolencias, enfermedades, y en muchos de esos casos, Él le dijo, andá y contale a los tuyos, contá en tu casa, contale a tus vecinos la bendición que has recibido. Y contales acerca de quién te la ha dado. E invitalos a venir y conocerlo a Él para seguirlo a Él también. Así que, qué bueno que vos tengas esta conciencia y este compromiso. Yo quiero ser usado por el Señor. Y de esta manera. Entonces vos vas a tener tu trabajo como plataforma de ministerio. Y allí vas a tener gente para la cual hablarle. y vas a estar en tu casa y vas a tener los vecinos con los cuales te cruzás a veces en el día o en la semana, es tu campo de misión, a quienes le tenés que predicar de Cristo. Y estás en la escuela como alumno y tenés otros compañeros, o en la facultad, otros compañeros, maestros, profesores, y así. No es por una razón especial que Andrés fue a buscar a Pedro o que Felipe fue a buscar a Natanael. A veces sí. Y esto es algo que tenés que tener en cuenta también. Y seguro que lo hemos experimentado muchos de nosotros. Cuando las personas estamos en problemas, cuando las personas estamos en situaciones que quedan fuera de nuestro control, cuando las personas sufrimos algunos golpes en la vida que sabemos son tan duros y tan difíciles que nos cuesta reponernos, cuando confiamos tanto antes de conocer a Cristo en lo material y en el buen trabajo que tengo, o en no sé qué, no sé cuánto, o en la salud que tengo, al momento de perder todo eso, como que se abrió el piso así, nos tragó la tierra. Cuando los problemas aparecen en el matrimonio y crecen y hay riesgos, cuando la violencia aparece en el hogar, bueno, esos son momentos de especial sensibilidad de las personas para poder conocer a Cristo como Salvador. Efectivamente es así. Si usted se dirige a una persona que no tiene muchas necesidades económicas, que no tiene problemas de salud, que no tiene problemas de familia, no tiene problemas de nada, y más o menos lleva una vida equilibrada, necesita salvación, pero le va a costar más reconocer que hay mucho más en la vida que esas cosas. Y hay vida eterna. Pero el que está en problemas está en una condición de sensibilidad espiritual. Y Dios ya está obrando en esas personas. El Espíritu Santo está obrando en esas personas. Y entonces, luego va a tomar a alguno de sus hijos o de sus hijas y lo va a llevar a esa persona para terminar de hacer la tarea. Hablarle de Cristo. Déjame decirte que la esperanza para tu vida es Cristo. No era esta situación igual, o era un poco parecido, similar, pero yo también la tuve. O si no era esta, tuve otra, pero ¿sabes qué? Yo me di cuenta, Él es la única esperanza y Él verdaderamente es real. Él quiere ahora extender tu mano, su mano para agarrarte. Presentarle el Evangelio, sembrar la semilla, dar testimonio, sé un seguidor de Cristo, vení, ve, no, pero ahí no sé qué hacen. Bueno, la gente, así como tenían la idea acerca de Nazaret, cuando Felipe le dijo a Natanael, no, este viene de Nazaret y es el hijo de Dios, y yo, ¿qué? De Nazaret puede salir algo bueno. Bueno, la gente tiene dudas, inquietudes, prejuicios, hay expresiones ya de tantos años, que no, pero ahí no sé, ahí son medios locos, ¿no? Todo ahí, mil cosas dice la gente, ¿no? Porque no sabe, no conoce. Y entonces, ¿cuál será tu respuesta? No, te voy a explicar, no le faltes el respeto a mi iglesia, porque esa es sensibilidad de corazón. Mira, vení y velo vos, vení y ve por vos mismo. Otra versión en la Biblia dice, vení y comprobalo. Ah, qué bueno. Es interesante este aspecto. No le dijo, vení y escuchá el mensaje. Vení y escuchá la predicación, vení y escuchá el sermón. No dijo, oí. Dijo, vení y ve. Ah, muy interesante. ¿Ver qué? ¿Qué le vamos a pedir a la gente que venga a ver acá? Que el lugar es confortable, que a pesar de lo que pase afuera, acá estamos cómodos, calentitos, que tenemos un buen audio, tenemos buena música. ¿Qué le vamos a mostrar a la gente acá? Che, qué buen compañerismo. No está nada mal todo eso, porque hay que ofrecer lo mejor a la gente. Sin embargo, no es suficiente. Lo que tiene que ver la persona que viene acá, como lo vio Natanael, es la presencia de Dios entre nosotros. La persona necesita a Cristo, necesita encontrar a Cristo acá, que venga y lo vea acá, porque una vez que lo vea, se va a enamorar de Él, se va a entregar a Él, se va a consagrar a Él, porque lo va a reconocer como el Salvador. Por eso tenemos que tratar de siempre esa presencia se revele y se manifieste en medio nuestro. Ese es el propósito, que toda persona que pueda venir perciba esa presencia y lo vea por sus propios ojos. Y ocurra lo que tantas veces ocurre, que solo lo hace Dios. Déjeme decirle algo. ¿Usted es el pastor? Sí. Déjeme decirle algo. Todo lo que usted dijo era para mí. Yo es la primera vez que vengo. ¿Cómo? Yo no lo conozco, qué sé yo. Dios sí lo conocía. ¿Entiende? Y si no, se acerca a alguno de ustedes y le comenta algo parecido. Sí, acá. ¿Y qué le hace si sí, somos unos genios? No, el Señor está acá y te está buscando. Él te quiere decir, confía en Él, entrega tu vida a Él. Es bien como Dios se revela y se manifiesta de diversas maneras, pero siempre para la salvación de las personas. Así que eso es lo que tenemos que procurar. La gente que tiene que ver acá, lo que tiene que ver es que Dios es real. Porque mucha gente está acostumbrada a decir, creo en Dios, pero no tiene la menor idea acerca ni de lo que eso significa, ni tiene la menor idea de cómo entablar un vínculo con Dios. Ni tiene la menor idea cómo se experimenta eso. No tiene idea, no lo vive así. Miles y miles de personas. Lo que tiene que ver cuando viene acá es que Dios es real, que está presente en tu vida y cómo se manifiesta esa presencia. Lo que tiene que ver es qué frutos hay en la vida de una persona que se entregó y se consagró a Cristo de verdad. Lo que tiene que ver es el obrar de Dios en alguien que se sujeta y se somete a su señorío y lo acepta a Él como Salvador. Lo que tiene que ver es un cambio y una transformación en nuestra vida. Porque a lo mejor muchos de ellos que vienen acá nos conocen. Y no solo te conocen a vos que los invitaste. Conocen a otros. Ah, che, vos también te juntás acá. Vos, estás viniendo. De hecho, ayer yo fui testigo de una conversación en este aspecto. Sí, claro que vengo acá. Por supuesto. Y bien orgulloso lo decía la persona. Y es un testimonio. Y entonces, ¿qué tienen que ver? Y que hubo cambio y hubo transformación. Que si antes sabían cómo yo me comportaba, cómo hablaba, cómo trataba a los demás, ahora me ven y dicen, no, algo le pasó. Y aún no importa de dónde provengas. Pueden decir, ¿cómo? No puede ser tan bueno. Como decían de Jesús, de Nazaret. Dios hace la obra. Y eso es lo más poderoso, es el testimonio más poderoso. No hay argumentos que se puedan levantar frente a la evidencia concreta y real de la vida de una persona cambiada y transformada completamente por el poder de Dios como resultado de haberse entregado a Cristo y seguirlo a Él como Salvador. ¿Qué se puede decir? Nada. Acá está, la evidencia está. Vení y ve. ¿Lo viste? Sí. ¿Qué quiere decir ahora? No puedo decir nada. Solo reconocer verdaderamente que alguien hizo esto. ¿Quién lo podría hacer sino solo el Hijo de Dios? Yo también quiero seguirlo a Él. Creo que el evangelismo es mucho más sencillo de lo que nosotros a veces pensamos. Solo falta dejar que el Espíritu Santo nos use también a nosotros y fluya a través nuestro, y evidentemente muchas cosas van ocurriendo en este sentido. Así que el vení y ve implicaba algo para observar, incluso algo para experimentar. Por eso dice la gente, yo sentí algo acá adentro, qué sé yo, me daban cosquillas. No, bueno, todo eso es cómo la gente experimenta la presencia de Dios que está entre nosotros. Y eso es lo que debe ocurrir, que la gente tenga esas sensaciones, esas experiencias y compruebe que efectivamente es así. Así que no solo palabras, sino demostración, demostración de una vida en Cristo. Eso es lo que hace una iglesia atractiva. Usted sabe, nuestra visión de lo que Dios quiere hacer con nosotros y está haciendo entre nosotros es el ser una iglesia del reino activa, haciendo cosas como corresponde, y atractiva. Pero no atractiva por el maquillaje, por la producción, el peinado. No atractiva por estas otras cosas que yo te decía y que... No, una iglesia atractiva que atrae, ¿no es cierto? Y atrae no a sí misma, no hacia personas en particular, sino hacia Cristo que está entre nosotros. Atractiva en ese sentido, atractiva porque se ve, la gente ve, observa algo distinto y lo experimenta, lo siente, lo recibe, ve que el compañerismo es genuino, es real. Y entonces, esto es verdad, y se siente aliviada, se siente contenida, se siente relajada, se siente libre, puede abrir su corazón, puede compartir su carga, su motivo de oración, puede recibir ayuda, un abrazo, oración, contención, todo. No puede ser. Evidentemente esto lo hace Dios, ¿no? Así que eso es una iglesia atractiva. Una iglesia que los demás miran y dicen, acá pasa algo raro, algo distinto, yo quiero saberlo. Y entonces son guiados hacia Cristo. Por eso necesitamos seguir creciendo para vivir vidas verdaderamente espirituales. Vidas espirituales. Ahora estamos en el Espíritu de Dios, debemos andar en el Espíritu de Dios. Debemos vivir vidas espirituales. Hemos nacido de nuevo, hemos nacido al Espíritu de Dios, así que nunca debe haber actuación de lo que es una vida cristiana. Aparte, en mi caso, sería muy mal actor y enseguida se darían cuenta que no se puede actuar, no se puede fingir, no se puede aparentar, no se puede ser hipócrita, como decía Jesús. O sea, no se puede representar algo que no soy, que no vivo, que no experimento. No, hay que mostrar verdaderamente lo que es la vida en el Espíritu de Dios. Lo que es un estilo de vida libre, un matrimonio saludable, porque Cristo está siendo Señor de ese matrimonio. Una vida equilibrada, corazones con paz, una experiencia real de gozo. La gente necesita ver eso, la diferencia de una vida entregada a Cristo, de una vida consagrada a Él y una que no lo hace. La gente debe ver eso, las evidencias de la vida abundante que Jesús ofrece. Y entonces va a estar a un paso de aceptar la invitación de Cristo a seguirle. Es decir, yo quiero eso porque yo necesito eso. Pero para ir finalizando, así como ocurrió con Natanael, cuando se acercó a Jesús y este lo reconoció y tuvo aquella expresión, entonces yo te vi allá abajo de la higuera, esto daba cuenta de que Jesús conocía la vida de Natanael, conocía su corazón, sus deseos más profundos, y de igual manera te conoce a vos, le conoce a usted. El Señor conoce su vida, conoce su corazón. Él le ve. Él le ve debajo de esa higuera figurada. Él ve a mucha gente hoy, allí a la sombra de esa higuera, pensando si hay esperanza para su propia vida. Hoy en día hay mucha gente en esa higuera imaginaria, debajo de esa higuera, preguntando si alguien tiene poder para romper las cadenas que le tienen atado. Hoy debajo de esa higuera figurada hay muchas personas que están preguntándose si alguien puede aliviar su dolor, si alguien nos puede librar de aflicción, si alguien nos puede hacer verdaderamente libres, si alguien les puede sanar, no solo sanar físicamente, sanar el corazón que tienen herido profundamente. Muchos allí debajo de la higuera en este tiempo se están preguntando si habrá alguien que traiga paz a sus corazones, alguien que les ame de verdad, alguien en quien puedan confiar y no ser defraudados ni lastimados. Muchas personas, muchas las conoces, muchas las vemos todos los días, están debajo de esa higuera como estaba Natanael. Necesitan a Cristo. Él es el único que los puede cambiar. Él también está viendo esa situación y posiblemente esté tocando tu corazón también hoy, ahora, para decirte, mañana cuando lo veas, decile que yo soy el único. Decile que yo soy el camino. Decile que yo sí lo amo de verdad o la amo de verdad. Decile que me propongo darle una vida nueva, una vida con propósito. Decile que extiendo mi mano hacia ellos para que si ellos quieren tomarla, entonces podamos hacer un vínculo inquebrantable hasta la eternidad. Deciles. Deciles, seguí diciéndoles. Y si ahí mismo reciben a Cristo, los guías a Cristo y lo reciben, pues celebralo y gozate y alegrate. Ahí vas a sentir la plenitud del gozo y de la alegría en Cristo. Y luego lo traes y lo presentás. Y dices, este es mi compañero, esta es mi amiga, este es mi vecino, aquella que me vendía en el negocio, conocieron a Cristo, yo les hablé de él y... y nos gozamos todos. Y si no, che, pero no, eso es tan así como vos me decís, es tan real, porque la verdad que ya, viste, probé tantas cosas y al final después fue todo peor. Vení, dame una oportunidad, date una oportunidad, vení y velo, vení a experimentar, vení, comprobalo. Y entonces le traes. Al encuentro matrimonios, a, si es un joven, a los 4-12, a los adolescentes, a los niños, a los mayores, al culto, el miércoles, en cualquier momento. ¿Por qué? Porque como iglesia sabemos que tenemos que hacer que la presencia de Dios entre nosotros se manifieste y se revele, porque vos, él, el otro, están trayendo personas para que conozcan a Cristo. Y entonces necesitamos que efectivamente lo encuentren en este lugar también. Y Dios completa la tarea. Dios le habla acá después como Él quiere. El Espíritu Santo obra, como ya sabes que obra, como seguramente obró en tu vida y en la mía también. Entonces allí la persona recibe revelación, se da cuenta que efectivamente es el Hijo de Dios, efectivamente le ama, efectivamente tiene poder, misericordia, efectivamente le está ofreciendo salvación. Efectivamente en él hay bendición. Y entonces abre su corazón y es ministrada por el Espíritu Santo, por el poder divino, comienza a cambiar su ser. La última expresión del pasaje de la Biblia que hemos leído son estas palabras del Señor Jesús a Natanael. Cosas mayores que estas verás. Se lo dijo al propio Natanael, con quien recién había comenzado a ministrarlo, a bendecirlo, a mostrarle cuánto amor tiene el Señor para con su vida, a revelarle planes, propósitos. Recién comenzaba el vínculo. Así que no era todo eso y nada más. Eso era solo el comienzo de muchas más cosas y de muchas más bendiciones que Dios iba a estar derramando en la propia vida de Natanael. Y así pasa con las personas, así pasa con tu vida. No sé cuánto tiempo pasó desde el momento en que vos tomaste esta decisión, pero eso fue solo el comienzo. Dios te ministró, Dios te tocó tu corazón, encontraste alivio, encontraste nueva fuerza, el Señor comenzó a obrar en tu vida, en tus vínculos, en tu trabajo, en tu salud. Pues es solo el comienzo todavía, Él tiene mucho más, Él te está diciendo cosas mayores que estas vas a ver. Y de hecho Dios es fiel y lo hace día a día. Pero un buen discípulo hace discípulos. Un buen discípulo está haciendo nuevos discípulos. Y otra vez, con lo que ya experimentamos cada uno de nosotros, es más que suficiente para poder ir a contarle a cualquiera. Si necesitas a Cristo, aceptalo a Él. ¿Cómo hago? ¿Cómo? Entregate a Cristo. Vení, vení, comprobalo. Acompañame. ¿Qué necesitas? Te visitamos. Vamos a estar orando por vos. Acordate que si algo pasa va a ser de parte de Dios. Y Él te quiere decir con eso que te ama, que te está buscando, que quiere que camines este camino. Y ser pacientes e insistir y estar a disposición, pero siempre con gozo, con alegría, con regocijo. La plenitud del gozo, la plenitud de llenura de Dios en nuestra vida se experimenta solo cuando estamos yendo a buscar a otros discípulos. Estamos intentando hacer nuevos discípulos. Así que no dejes que tu vida esté a la mitad del tanque. Llena el tanque. Llenura del Espíritu Santo. Sé lleno del Espíritu Santo. Deja que corran ríos de agua viva a través de tu vida de verdad. Hacelo esta misma noche. No hace falta más que este compromiso. Renovarlo, sostenerlo, continuarlo. Así que damos gracias a Dios por lo que Él está haciendo en esta hora entre nosotros. Toda vez que veas personas nuevas, que ves por primera vez, se goza, decís, Señor, no la conozco, no le conozco, bendigo esta vida, Señor, que te conozca a vos como Salvador personal. Y está acá porque algún otro le estuvo invitando, estuvo orando. Y lo mismo pasa cuando vos estás trayendo a alguien o invitas a alguien. Otros lo ven y dicen, Señor, bendecilo. Y otros nos acercamos y saludamos, damos la bienvenida y tratamos de que esa presencia de Dios entre nosotros se manifieste y se revele, para que tenga oportunidad de conocerlo a Él. Así que seamos una iglesia que hace discípulos, que sigue haciendo discípulos. Eso trae gozo en los cielos, va a traer gozo a todos, sobre todo a la persona que se consagra a Él. Oramos. Señor, gracias por este privilegio que tenemos de poder ser llamados hijos e hijas tuyos, Señor. Eso es porque tu amor ha venido a nuestra vida, lo has revelado, lo has manifestado, lo hemos reconocido, Señor, y no hubo cómo resistir tu amor, porque es tan grande, es tan profundo, es tan inexplicable, Señor. Experimentarlo es tan tremendo para cada uno. Así que gracias, Señor, por ese privilegio, por esa búsqueda, por habernos tenido en tu corazón desde antes que nosotros pensáramos en ti. Señor, gracias porque hemos podido comprobar también nosotros, por nosotros mismos, de que tú eres real, de que estás vivo, eres verdadero. Señor, de que es genuino todo lo que los demás dicen acerca de ti. Gracias, Señor, por habernos traído a esta tu iglesia. Gracias, Señor, porque ya formamos parte de ella también. Pero queremos que se siga engrandeciendo, Señor. No para enorgullecernos nosotros, sino porque eso implica que muchas más personas alcanzan una experiencia de vida distinta y son rescatadas de la esclavitud, del dolor, de la violencia. Son rescatadas del deseo de quitarse las vidas. Son rescatadas, Señor, de la cautividad de Satanás y sus huestes de maldad. Señor, son rescatadas de las adicciones, del alcoholismo. Personas que son rescatadas de vender sus propios cuerpos. Oh, Señor, te rogamos que nunca perdamos esta sensibilidad por aquellas personas que nos rodean. Señor, ayúdanos a mirar más allá de lo que queda delante de nuestros ojos. A percibir, Señor, que aunque todos se esfuerzan por mostrarse felices y que no pasa nada en el fondo, hay un lloro, hay un lamento, hay un clamor de parte de tantas personas. Señor, permitinos escuchar eso, permitinos responder a eso, presentarte a ti, presentar a Cristo como el único camino, como el Salvador. Oh, Señor, así como ha ocurrido con nuestra propia vida. Hoy nos comprometemos más que nunca, Señor, a ser buenos discípulos, sabiendo que eso implica que debemos estar haciendo nuevos discípulos, más discípulos, Señor. Así que ayúdanos y bendecinos de esta manera, Señor. Mañana mismo, Señor, será la oportunidad para llevarlo a la práctica. Mientras tanto, yo te ruego una bendición especial sobre la vida de cada uno, sobre cada hogar representado aquí en tu iglesia, Señor. Yo te ruego derrames una bendición especial sobre cada niño, desde los más pequeños, Señor, hasta el mayor, hasta los adultos. Señor, bendigo cada matrimonio. Señor, bendigo cada noviazgo. Señor, bendigo las amistades. Bendigo el compañerismo en Cristo, Señor, en este lugar. Señor, derrama, desata esa unción entre nosotros. Señor, llenanos del gozo del Espíritu Santo. Llenanos de paz. Llenanos de deseos de alabarte, Señor, de honrarte. Llenanos de deseos de hablar de ti, Señor, que no podamos parar de contarle a los demás acerca de vos y de cuán maravilloso sos. Oh, Señor, danos esta unción en esta noche también, para que tu iglesia te siga honrando plena y completamente, dando cumplimiento a la misión que nos has dado, Señor, y viendo que la vida de muchos a los cuales conocemos y la vida de muchos a los cuales aún ni siquiera conocemos, pero todos ellos pasan de muerte a vida, pasan de tinieblas a luz, pasan de la condenación eterna a la vida eterna, Señor. Nosotros queremos también celebrar eso y hacer fiesta como se hace en los cielos, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, por todo lo que haces, por cada uno de tus hijos y de tus hijas. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y así sea, Señor.